Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal, mis compañeros? Muy bien, muy bien. Muy bien. Acá que llueve, acá en Buenos Aires, acá, al sol, llueve. No llueve, hace un rato que estoy no llueve. Estoy rociadita. Hace un rato, nada. Yo estoy lista para hacer planchada. Ajá. Sí, me arrugo un poquito, agüita. Agüita. Permanente, y además fría la agüita que cae. No, a mí las mechas con... Sí, las mechas lo tienen loco ahí, se le humedecen todas las mechas, sí, y le dejan que queda marcado la frente a Varela. Sí. Bueno, a ver, les propongo esto un minutito así, nada más que para pensar en las estrellas, aunque todavía está nublado. ¿Qué está más cerca para usted, de usted mismo? La partícula elemental que están buscando, esta semana la buscaron, que es la materia más pequeña que hay en el universo, lo mínimo. Todavía no han encontrado el bosón de Higgs. Sí, no han encontrado, pero están buscando y creen que está. ¿Qué es lo que hace que que tengan masa las partículas? Porque las partículas no tendrían masa. No tendrían masa. Es loquísimo. Lo mínimo a mi quórum. ¿Qué está más cerca de usted? ¿Eso o los 250 millones de años que tarda el Sol para completar su recorrido, llevándonos a nosotros? Estamos siempre viajando. ¿Usted qué está más cerca, de la partícula elemental o de los 250 millones de años de esa órbita? Y yo estoy más cerca de la partícula elemental porque gracias a esas partículas elementales yo tengo este cuerpito. Yo estoy la suma de las partículas elementales. Estoy muy contenta que esa pregunta se la hagas a Santiago Varela y no me la hagas a mí, porque yo estoy muy contenta de ser una mujer y ni siquiera rubia. No entendí una pepa de lo que estás hablando. No me diga. Bueno, pero mira, ¿viste cuando viene? No hay un bolero que te habla del infinito y que pierda el ancho mar su inmensidad, eso, que quede el arco iris, no sé qué, sin su estrella, belleza, no. Sí. Su belleza se que pierda. Sabe, con eso, que bueno, me va, si que se me puede lo hablar de eso en un bolero, ¿por qué no vamos me a vas poder a cambiar hablar? Y me lo vas a decir que la partícula infinita se te acerque subrepticiamente por debajo de tu pollera? Sí. Si la partícula es lo suficientemente subrepticia como para que no me dé cuenta, no me interesa. No, no. Apoya a la compañera. Apoya a la compañera. Un momentito. Esta es una partícula. Todo bien, todo, pero todo tiene un límite. Esta es una partícula que se hace notar, el bosón de Higgs. Todo tiene un límite. Muy machista esta mujer. Pensamiento muy tradicional. No, ¿Qué están presumiendo de nosotros? ¿Qué baja estima nos tienen? No. Si es tan elemental que no nos damos cuenta, no me interesa. Mira qué concepto tienen de nosotros, Varela. Sí, wow, nos tiraron a matar, pero con un obús. Sí. Usted también, Adriana Sanca. Nos tengo que apoyar. Adriana, por favor. Apoyo de género. Yo no pregunto más sobre la partícula elemental. No, sí, no, vos, no juego. Hablemos de las grandes cosas. No juego. Adriana, alejémonos de la partícula elemental. ¿Cómo no? Acerquémonos a los oyentes. Exactamente, y le contamos a los oyentes que se quieren comunicar con nosotros, nos pueden llamar al 4999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Nuestro Facebook es Argentina Tiene Historia y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y de qué partículas va a hablar hoy Argentina Tiene Historia? Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae el vacío y se lo lleva la corriente. No ser tan lindo hacer un tema del día. En Argentina tiene historia. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los puentes con historia de la Argentina. Puentes, usted sabe, un puente significa, es más que obvio, unir dos cosas venciendo obstáculos, obviamente. El obstáculo puede ser el agua, el río, ¿no es cierto? El obstáculo puede ser el flujo de vehículos. El obstáculo puede ser un abismo, un precipicio. Siempre hay un obstáculo que el puente viene a vencer uniendo dos cosas. Los puentes de este programa también encierran historias, historias épicas, porque los obstáculos no fueron solo los que vencía el puente, es decir, la lucha por construirlos, y después vencieron el tiempo también, porque aparecieron batallas. Hay algunos de los puentes que vamos a contar hoy que fueron sede de una batalla con centenares de muertos. Bueno, las cosas, las luchas que se libraron, los fracasos, vamos a hablar algunas también... Algunas tragedias. Fracasos, Algunas tragedias. Tragedias en los puentes. Bueno, fracasos, hicieron una vez, hicieron otra vez, no resultaba. Bueno, están llenos de historia los puentes de que vamos a hablar hoy en Argentina Tiene Historia. País y su gente. Argentina tiene historia. Pasó mucha agua bajo el puente Alsina, tanta que con su fuerza torrencial se llevó puestos a más de un puente, mirá vos. Y también pasó la historia bajo la forma de una gran batalla con centenares de víctimas, todo en puente Alsina. Vamos por partes. Ubiquémonos en el Riachuelo a la altura de la avenida Sáenz. Hacia 1850, Don Burgos el Botero trabajaba sin descanso porque era el cruce más frecuentado sobre el Riachuelo. Explica el colega Federico Kirbus en la revista Todo es Historia que en aquella época existía únicamente el puente de Barracas, de modo que para cruzar los otros tramos del Riachuelo solo se contaba con boteros como Burgos o cuando la profundidad no era tanta se vadeaba el río con las carretas. Así sucedía en el mismo Paso de Burgos y también en el Paso Chico y en el Paso de la Noria, más hacia el oeste. Como dije, el botero Burgos no daba abasto con el tráfico y esto despertó el interés de un vasco que era propietario de un saladero ubicado en la orilla sur, justamente ahí donde trabajaba el botero. Se llamaba Enrique Ochoa de Suazola y Elorriaga, mirá qué nombre. Y en 1855 obtuvo una autorización oficial para construir un puente sobre ese paso que ya era conocido como Paso de Burgos. En marzo de ese mismo año de 1855 fue habilitado el puente de mampostería. Tenía tres arcos de medio punto de 7 metros de luz cada uno y un largo total de más de 23 metros entre estribos. Bueno, escribe Kirbus que este puente ha sido un hito importante en la historia de los puentes del Riachuelo. ¿Por qué? Por la técnica de avanzada que se usó para construirlo. Se desvió el agua, se emplearon bombas de achique de madera con válvulas de cuero y se asentaron los pilares sólidamente sobre el fondo de tosca. Todo muy bonito, pero ni bien se terminó el puente, las crecientes de Santa Rosa arrasaron su estructura. Apenas estuvo en pie medio año. Pero un vasco es un vasco, y Ochoa no se daría por vencido. Al poco tiempo encaró la construcción de un segundo puente. Esta vez el vasco acudió al ingeniero Carlos Pellegrini, papá del futuro presidente, para que diseñara los planos y ejecutara la obra. Aprovecharon los cimientos y los pilares del primer puente, ese que se hizo pelota, aunque el nuevo era bien distinto su concepción. Pero si los vascos son tosudos, el agua no se rinde. Inaugurado el segundo puente, una inundación tremenda se llevó puesto también a este segundo puente. Y se dio un triste récord. Era el primer puente que fue construido dos veces casi sin que pudiera ser usado. Logró ese triste récord. Sí. Y aunque no lo creas, el vasco Ochoa dijo... La tercera es la vencida. Mirá vos el tipo. Precisamente fue por el tercer puente que iba a ser el antecesor del que hoy conocemos como Puente Alsina. Pero esta vez cambió las técnicas de construcción. Dejó de lado los arcos como solución. Hizo traer del Chaco y Formosa vigas largas de muy buena madera de Urunday, Lapacho y Quebracho Colorado para tender sobre las aguas una calzada de tablones de 30 metros de largo, sin columnas ni pilares. Solo estaba sostenida esa calzada por semiarcos reticulados que apoyaban en estribos sólidamente ejecutados, eso sí, en mampostería de primera. Por fin habilitan el tercer puente En 1859 le ponen de nombre Valentina Alsina en honor al que había sido gobernador de Buenos Aires y renunció. El Vasco se había gastado, ¿sabes cuánta guita en hacer tres puentes? 500.000 pesos de esa época. Tres puentes, 500.000 mangos. Pero el tipo no era un salame. Para cruzar el nuevo puente se debía pagar peaje. Ah, mirá. Ahí está. Y esta vez, mirá, peaje ya 1859. Y esta vez el puente fue noble y aguantó muchos años el paso de carros y jinetes, de tropas y hacienda en pie. Y se aguantó también una sangrienta batalla. Hacia 1880, el puente ya tenía 21 años, estaba en su punto más dramático las peleas entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Nación Argentina por la federalización de la ciudad de Buenos Aires. En ese clima se desata la batalla del puente Alsina. Las fuerzas nacionales al mando del coronel Eduardo Racedo entablaron un combate terrible junto al puente contra las fuerzas de la ciudad de Buenos Aires al mando del coronel José Inocencio Arias. Después de rechazar a los nacionales, la división de Arias quedó defendiendo al puente Alsina. Pero en la madrugada del 21 de junio de 1880, los nacionales de Racedo, en lugar de atacarlos por el frente, como esperaban los de la ciudad, los abordaron por el oeste. Avanzaron en silencio, se apoderaron del puente y aguantaron la reacción de las fuerzas de Arias. Fueron varias horas de batalla. Por un momento los porteños recuperaron el puente, pero la superioridad de las fuerzas nacionales les permite reconquistarlo y los rebeldes porteños se tuvieron que rajar. Al final de la batalla de Puente Alsina había mucho luto. Murieron 500 combatientes. ¡Oh! El puente aguantó y le esperaban nuevas historias. Una vez federalizada Buenos Aires, en 1885 el gobierno de la nación se hace cargo del puente, para lo cual le paga la indemnización correspondiente a la familia del Vasco. Igual hacía tiempo que el Vasco Ochoa, ya fallecido, había hecho un pingüe negocio con su inversión. Imagínate que cuántos años cobrar peaje, el tipo la guita que invirtió la sacó, pero con creces. Pero en 1910 el puente que le ganó al agua ya estaba muy deteriorado y fue reemplazado por un puente de mampostería y madera. Y vendría otro capítulo que conecta con el presente. El puente que cruzamos en un estilo neocolonial, ¿lo tienen presente? Ese pintado de blanco, amarillo. Sí, blanco y amarillo. Ese puente fue inaugurado el 26 de noviembre de 1938, cuando ya estaba en marcha la construcción de la Avenida General Paz, y fue rebautizado como José Evaristo Uriburu. Los vecinos no quisieron saber nada con el nombre de un golpista, pero en realidad José no fue el golpista, sino su padre, que había sido, digamos, el homenajeado con el nombre, no fue el golpista, sino el papá del golpista, que había sido presidente mucho antes. Por fin, en 2002, la legislatura porteña puso el nombre de Valentín Alsina, le sacó el de Uriburu, quedó todo más tranquilo. Si querés reconocer una inversión de riesgo, ahí tenés el caso del Vasco Ochoa. Tipo, se jugó tres puentes, se mandó tres contra puentes, el agua. La verdad. Esa inversión de riesgo, ¿eh? Es como un prócer de la inversión de riesgo, el Vasco Ochoa. Se jugó una y otra vez. Y hoy podés pensar en la importancia crucial de ese esfuerzo, mirando, como dice Kirbus, en todos los prósperos municipios al sur de Puente Alsina, que le deben mucho de su progreso y bienestar a ese puente. Valentín Alsina, Gerli, Lanús y otros que están más lejos. Sin embargo, el Vasco Ochoa no tuvo, la historia no le reconoce tanto. Vos fíjate, no hay un barrio o un puente Ochoa, pero sí quedó para siempre el nombre del viejo botero, ese que estaba antes del puente. Es un barrio en el deslinde de las ciudades de Lanús y Avellaneda, rodeado por las villas Valentín Alsina, Espínola, Porvenir, Libertad y Progreso. Se llama oficialmente Villa Paso de Burgos. Y claro, también hay un tango que a todos les suena, ¿no? Puente Alsina, que antes fueras mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. Pasaron 200 años y algo es claro, Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. En 1911, el escritor Facundo Quiroga fue nombrado juez de paz de San Ignacio, en Misiones. muy olvidadizo, Quiroga tomó la costumbre de anotar las muertes, casamientos y nacimientos en trozos de papel que guardaba en una lata, para luego pasarlos al registro oficial. Por su curioso método, Quiroga cometía muchos errores, por lo que debió abandonar el cargo tiempo después. Fíjate en 1859 o 55, cuando empieza a hacer el primer puente del Vasco Ochoa, un riachuelo que empieza a ser clave, que tiene un tráfico impresionante y que tenía que ser cruzado contra los momentos difíciles del agua y todo, con boteros que por ahí no te garantizaban nada tampoco, o las carretas que por ahí se quedaban ahí empantanadas. No, aparte era puerto, toda la parte delantera, digamos, ¿no? la desembocadura del riachuelo era el puerto. Claro, el puerto de Buenos Aires. Imagínate qué visionario este tipo, ¿no? Que piensa un puente y lo piensa con técnicas de avanzada, técnicas constructivas, y que después le sale mal y prueba otras técnicas y cambia de contrata a Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini. Vasco. ¿Eh? Vasco. Pero visionario además, ¿no? Además de cabezadura. Vasco y. Claro. Visionario. Y visionario. Me refería a Vasco por lo persistente. Sí. Bueno, Carlos Pellegrini era ya un personaje de moda en los ambientes, el padre, ¿no? Era un pintor e ingeniero. Viene convocado como ingeniero. Sí, sí. Pero se dedica a pintar también, pero después vuelve a la obra pública. Y era un tipo, como llamar hasta hace un tiempo a Mario Roberto Álvarez, claro. ¿Viste? Al arquitecto. El Riachuelo tiene varios puentes emblemáticos y extraños, como el Transbordador. El Transbordador que es un. Se llama Puente Transbordador, pero en realidad no tiene una calzada. Uh-huh. Es una plataforma que se desliza de un lado al otro del Riachuelo colgada. Esa es la que está en la boca, digamos. La que está en la boca. Claro. Que se hizo todo un esfuerzo por recuperarlo históricamente. Sí. Estuvieron a punto de desarmarlo, de tirarlo abajo. Pero por suerte no se recuperó. Inclusive a veces junto con el puente de la boca lo iluminan y qué sé yo. Es característico. Muy característico. Los cuadros de Quinquela. Vamos a escuchar ahora un testimonio sobre los dos puentes Avellaneda. ¿Cómo es esa historia? Soy Ricardo Watson, uno de los directores de Eternautas, soy historiador del viejo puente transbordador Nicolás de Avellaneda. Es ese puente de hierro suspendido que conecta la ribera del barrio La Boca con la isla Maciel. Una vez un ingeniero francés hace unos años lo acompañé a La Boca y me dijo que como ese quedaban solamente 5 puentes y este era el único que estaba en el hemisferio sur. El puente ese es un puente que surge por un decreto del Poder Ejecutivo, hay que pensar en la época de Argentina, la era del ferrocarril. Lo que tiene de particular es, como su nombre lo indica, es puente transbordador. Había mucho movimiento de las dos márgenes del riachuelo y había mucho movimiento también en el riachuelo. Entonces, el problema era que, como era un riachuelo con tanto movimiento, ponía un puente común y corriente, los postes en el agua iban a entorpecer bastante el tráfico fluvial. Entonces, se decide construir esa enorme estructura que se eleva casi 40 y pico de metros por encima del agua, y lo que permite el cruce de un lugar a otro es una pequeña cabina, que es lo que le da el nombre de transbordador. Ese puente se inauguró en el año 1914, tuvieron unos 6 años construyéndolo, y estuvo en actividad hasta fines del año 1940. Lo que pasó es que el viejo puente permitía el paso de peatones y alguna que otra chata, pero lo que no logró resolver a medida que se incrementó el movimiento automotor. Entonces hubo que pensar en construir otra comunicación que uniera ambas orillas, y ahí hay una tremendísima obra un poco más abajo que el puente Porrón de Barracas y prácticamente pegado al puente transbordador, que es un puente que se llama igual que el transbordador, se llama Nicolás Avellaneda, los dos tienen el mismo nombre, pero este es una tremenda mole que combina el hormigón armado con el hierro. El problema que tuvieron en ese momento las autoridades fue cómo hacer para levantar esa estructura en un barrio que estaba muy consolidado. La Boca estaba recontrapoblada, toda esa zona. Lo mismo del otro lado, el lado de la isla Maciel. Y hubo que demoler muchísimas casas. Y de hecho, el día de hoy, que ese es el puente que se utiliza, el acceso al puente comienza 10, 15 cuadras antes. Pero cuando uno lo atraviesa, de alguna manera puede dar una idea del panorama que habría cuando se cruzaba con el Vargas Obrador. Bueno, me parece que en conjunto los dos son dos momentos de la ciudad, la era del ferrocarril, la era del automóvil, dos grandes obras muy, muy llamativas. Y también me parece que ambas dialogan bastante con el barrio y le dan este carácter pintoresco, industrial, urbano. Igualmente uno de mis puentes favoritos de la ciudad. Los dos puentes Avellaneda, comentaba el historiador Ricardo Watson. Historias duras las del puente Avellaneda. Sí, claro, claro. Historias duras las del puente Avellaneda. Todo lo que tiene que ver con el riachuelo, me parece, que está marcado por... Sí, fue un puente de vanguardia, tenía escaleras mecánicas. Para de un lado y del otro, del lado de Maciel y del lado de acá. Pero después en determinado momento, con cierta crisis, depresión, empezó a vivir gente ahí, se empezó a complicar mucho y llegó un momento que no sé, caminando no se podía pasar. Y porque son puentes de zonas obreras, son puentes que han sido marginados de las infraestructuras, así, no son cochetos. Y del mantenimiento. Vamos a ver, tenemos mensaje, vamos a escucharlos. Buenas tardes, Alfredo de Ituzaingó. Bueno, el programa buenísimo y el de hoy mejor. Pero una cosita. Al Vasco Enrique Ochoa no se lo olvidó totalmente. En la intersección de las avenidas La Plata y Sáenz hay una calle que sale en diagonal con el nombre de Enrique Ochoa, en Pompeya. Gracias. Buenas tardes, soy María de Agronomía y la presidenta pidió que le cambiemos el nombre al riachuelo. Yo le propuse en una carta, no sé si le llegará algún día, que le ponga el riachuelo de las mil flores y que en las orillas de plante árboles de ceibos, que es el árbol nacional, y sauces llorones. Bueno, no sé si le habrá llegado la carta, pero me encantaría. Por aquí Roxana Menzel Otranto nos ha dejado un par de mensajes en el muro de Facebook. Dice, me crié entre tres puentes, el Bosch, el Victorino de la Plaza y el Pueyrredón, del lado de Avellaneda. Cruzarlo significaba toda una aventura, salir del mundo conocido a la gran ciudad. Muchas veces los transitaba caminando de la mano con mi abuelo y forman parte del paisaje de mi infancia. Y del puente transbordador, dice Roxana, el puente transbordador de la Boca, está la maqueta en el Deutsche Museum de Múnich. Dice el que está dedicado a la ciencia y tecnología como un modelo de ingeniería. Ajá. Y Diana Puente también nos escribió. Diana Puente dice, nos escribe sobre los puentes. Muy claro, bien. Ese no se hubiera molestado. A la familia Puente agradecida, felicidades. Muy bien, la honramos. Entonces, gracias a Alfredo, del aporte que nos hace de que el Vasco Ochoa sí tuvo, no un puente, no le nombraron un puente, pero sí una calle de Pompeya. Pero buenísimo. ¿Teníamos algo más por ahí? No. No. Estamos ahí. Ah, bueno, sí, tenemos, bueno. tenemos. Tenemos un agradecimiento a Alejandra, que es una oyente desde Ámsterdam. Sí. Estamos saboreando unas deliciosas galletitas que tienen, parecen como un barquillo y tienen algo de miel. Sí, algo y de... se las vamos a dar a convidar a nuestras compañeras del noticiero. Sí, claro. Eso. Galletitas de Holanda, estas son, ¿no? ¿Qué paquetes que somos? Nos mandan galletitas desde Holanda. Bueno, seguiremos hablando de los puentes en la historia argentina. Ahora las noticias de Radio Nacional, después las efemérides ignorantes con Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, a los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Arian, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿usted se imagina lo que va a suceder un 15 de diciembre, pero del año 2033? No, no se me ocurre nada, Catita. Ese día se va a inaugurar el primer delivery de piropo. Delivery querrá decir. ¿Y eso cómo va a ser? Bueno, usted le llama a la pizzería, ¿no? Y dice, sí, hola, le pido que me mande propiamente una grande de musa, una fainá y dos piropos, uno verde y uno sin colores. Entonces, cuando viene el de la pizzería, le da las pizzas y además le da los piropos. Le dice, en ejemplo, ayer pasé por tu casa y me tiraste con un lápiz. Bueno. Hay que tener cuidado, Catita, porque a veces los piropos son un poco subidos de tono. Claro, Por eso usted los puede pedir verde. ¿Y cómo se imagina que se van a pagar los piropos, Catita? ¿Cómo se van a pagar, Pepe? Con una cachetada. Mire si voy a dejar que un jovencito me diga barbaridades. Yo soy una persona respetable, Pepe. ¿Y entonces para qué llama para pedir piropos? Bueno, Pepe, porque de algún lado hay que sacarlo, ¿no? Mire, mejor nos vamos a despedir, porque usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Para pam pam pam pam pam. El almanaque indicaba 12 de julio de 1930. Gobernaba un Irigoyen sin saber que los militares con Uriburu ya estaban preparando el primer golpe del siglo XX. Dos meses faltaban. En Lanús o en Temperley, según otros, todavía no eran las 6 de la mañana cuando el tranvía de la línea 105 interno 75 de la Compañía de Tranvías Eléctricos del Sur, de capitales ingleses, iniciaba su recorrido rumbo a Constitución. El coche tenía capacidad para 36 personas sentadas. Esa madrugada viajaban 60 pasajeros. Otros hablan de 72. No hay diferencia, por menos que fueran, eran muchos. Pese a ser sábado, la totalidad del pasaje se componía de trabajadores que iban a las fábricas del barrio de Barraca. La mayoría eran inmigrantes, gente humilde, a quien la crisis del 29 había golpeado duramente, porque así son las crisis, siempre se ensañan con los más débiles. Esa madrugada de invierno hacía frío y además de ser aún de noche estaba neblinoso. Uno puede imaginarse la rutina diaria del viaje hacia el trabajo y el traqueteo monótono del viejo tranvía sobre los rieles desprolijos. Las vías se acercaban a la estación Avellaneda y de allí, paralelas al ferrocarril sur, el Roca sería, se acercaban al riachuelo y lo cruzaban por un puente que había al lado llamado Puente Bosch. Puente Bosch, ¿qué era el Puente Bosch? Se trataba de un pequeño puente metálico levadizo que había sido construido por la misma empresa de tranvía para unir Avellaneda con Barracas. El puente metálico se había inaugurado en 1908. El piso era de durmientes y rieles, no estaba pensado para automóviles y tenía dos pasarelas peatonales no demasiado seguras. El diseño del puente era del tipo Scherzer, de origen norteamericano de fines del siglo XIX, y su parte central era levadiza. Digamos que el puente Bosch, al revés de su vecino, el puente ferroviario del Roca, fue diseñado muy bajito, está mucho más bajo que el otro, muy cerca del nivel del río, lo cual era un inconveniente, porque cada vez que tenía que pasar, aunque sea un lanchón, el puente se debía levantar interrumpiendo el tránsito. Para eso tenía un encargado que ponía en funcionamiento el sistema de báscula que levantaba el tramo central a 70 grados, más o menos. Y una vez que lo hacía, accionaba un sistema de semáforo, paralelamente, que ponían rojo para impedir el paso de los tranvías, para avisar. Poco después de las 6 de la mañana, el tranvía se acerca al puente. Su conductor, se lo llama Motorman en los tranvías, era Juan Becchio. Tenía 31 años y era un inmigrante italiano. El otro participante involuntario de la tragedia que está por comenzar es una chata petrolera bautizada Itaca 2, que con su sirena avisa al encargado del puente. Qué feo nombre. Pero esto es con C, Itaca. Otro avisa al encargado del puente, otro inmigrante, el español Manuel Rodríguez, que fuera levantándolo para darle paso. Pedía paso la barcaza, la chata. El hombre cumple con la rutina. Primero encendió las luces de peligro para que ningún tranvía pasara y luego pone en marcha el mecanismo para levantar el puente. Pero el tranvía 105 continúa su marcha. Dicen que la luz de peligro era débil. Dicen que la niebla impedía ver. Lo cierto es que Becchio continúa su marcha, toma una pequeña curva que lo pone justo frente al puente y sigue. Como el puente se abre pivotando desde el lado de la capital, viniendo desde la provincia, lo que se encuentra el motorman es una enorme boca negra que lo espera para engullirlo. Ya nada se puede hacer. El tranvía, ante la pavura de Rodríguez, que está en el puente, que no puede creer lo que está sucediendo a pocos metros suyo, sigue su marcha y cae por la boca abierta del puente rumbo a las aguas frías, oscuras y ya en aquellos años hediondas del riachuelo. Si bien no se ponen de acuerdo sobre la cantidad de pasajeros que llevaba en ese momento, 60 parece ser una cifra razonable. 60 personas cayeron al riachuelo, solo se salvaron 4. El resto murió encerrada en esa trampa mortal que fue el interno 75. Algunos pocos que viajaban en la plataforma trasera lograron tirarse y caer sobre el mismo puente. Fueron unos remolcadores que estaban por ahí los primeros que acudieron en socorro de la víctima. Con la llegada de ambulancia y los bomberos de la boca, los aterrorizados sobrevivientes fueron llevados al Hospital Fiorito. Hora más tarde se haría presente el intendente de Avellaneda, Alberto Barceló, nada menos. Y el de la capital, José Luis Cantilo, nada menos. Nada menos. Fue el accidente más impactante de esos años y el mayor en la historia de los tranvías. Se lograron rescatar 56 cadáveres, pero nunca se sabrá si hubo alguno más que haya sido arrastrado por la corriente. Raúl González Tuñón, periodista de crítica, escribía: uno de los cadáveres extraído era el de un chiquilín como de 14 años de edad, obrerito joven. La muerte lo sorprendió tiritando de frío en un rincón del tranvía. Nadie lo reconoció en el momento de ser sacado de las aguas. Cuando levantaron ese cuerpecito liviano, llamó la atención lo abultado de uno de sus bolsillos de su saco. Ese bulto resultó ser un sándwich, un pan francés abierto en dos con una milanesa. Cuando se lo sacaron del bolsillo, ese sándwich, último sándwich de quién sabe cuántas jornadas de hambre, tuvo el prestigio de arrancar más de una lágrima. Así escribían los periodistas entonces. Claro, González Tuñón. Ese mismo día se rescató el tranvía. Las fotos del tranvía emergiendo de las aguas oscuras son sumamente conocidas. Se saca el tranvía por una punta prácticamente rodeado de curiosos, sí, desde tierra y en botes. Una comisión estudió la máquina y dictaminó que el accidente se debió a una falla técnica en el comando que accionaba el freno del tranvía, que se encontraba desgastado por el uso, o sea, no pudo frenar. O sea que no se trató de negligencia del motor, como decían algunos, sino de negligencia de la compañía por falta de mantenimiento. Nada raro si pensamos que a ese recorrido se lo conocía como el tranvía obrero. Sin embargo, aunque cueste creerlo, el tranvía, una vez retirado del riachuelo y entregado a la empresa, fue reacondicionado. Y para evitar críticas, se le cambió el número de interno y se le puso 575. Negocios son negocios. Agreguemos que la caída del tranvía fue llevada al cine en la película Pasó en mi barrio, con Tita Merello y Mario Fortuna como protagonistas. También digamos que el puente luego se convirtió en vehicular, cuando desaparecieron los tranvías, que en el 2001, como tantas cosas, fue cerrado por su deterioro y que en el 2008... fue reparado y reabierto. Hoy ya no se levanta más, no se iza más. Ya no pasan más barcos por el riachuelo. Solo coches, que pocos saben de esa cosa llamada tranvía. Pero esa es otra historia. No todo es como te enseñaron. Argentina tiene historia. Comienza espacio publicitario. Nacional. Mi nombre es Ernesto Espeche, soy director de LRA6, Radio Nacional Mendoza. Mi deseo para 2012 es que sigan realizándose los juicios contra los represores de la última dictadura militar y sus cómplices, para que sigamos avanzando en este camino de la memoria, la verdad y la justicia. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Voces con historia. ¡Sole! ¡Ay, le queda ahora gol! ¡Rebeque, gol! final del mundo hockey femenino sobre césped. Rosario, 2010. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa donde te besé? Dice la tradición que las tribus que habitaban el suelo del Taragüí vivían en continuas guerrillas. El cacique Azucapé cayó vencido por el fiero Pochi, guerrero ambicioso y de gran ascendencia entre los aborígenes del lugar. El victorioso llegó a sus tolderías como cautiva a la hija de Azucapé, de nombre Ariet. Poco después se enamoró perdidamente de ella y se quiso casar, pero la princesa no quiso de ninguna manera aceptar como esposa al matador de su padre. Así se lo hizo saber al pretendiente, agregando que prefería la muerte antes que entregarse a quien odiaba con toda su alma. La rebeldía de la doncella indignó al cacique, quien, guiado por sus instintos malignos, iba a decir bajos instintos, instintos malignos, dispuso el sacrificio de la joven cautiva. La misma sería arrojada esa misma noche a un zanjón de grandes proporciones para ser devorada por un enorme yacaré que vivía allí desde tiempo inmemorial. Pero las víctimas de las crueldades de algunos hombres siempre encuentran a sus providenciales salvadores, por lo menos en las leyendas que yo busco. Claro, en las leyendas. Donde sí. No se muere toda esa gente que se les muere a ustedes en los puentes. Así sucedió también en esta leyenda. El indio Pessoa es el héroe de nuestra historia, que libraría de las garras del feroz cocodrilo a la hermosa Ariet, quien, atada de pies y manos, se encontraba ya a punto de ser arrojada al zanjón cuando de entre las filas de los guerreros del cacique Pochi surgió un indio corpulento de mirada de lince y pelos tan amarillos como el sol. Mira. Velozmente corrió hacia el lugar del sacrificio y se tendió cuán largo era, uniendo con su cuerpo los extremos del zanjón, que como la boca abierta y voraz de un gigante aguardaba a la inocente víctima. La hermosa Irete caminó un trecho sobre aquel cuerpo humano y así, al llegar al centro, una flecha cortó el aire y fue a clavarse en pleno pecho de la bella india, cayendo de todos modos mortalmente hacia el profundo zanjón. Su sangre se juntó a la corriente de agua que allí serpenteaba como una víbora vestida de irupé y camalotes. El dios de los guaraníes, Tupá, que observaba la escena desde el infinito cielo, tocado en sus sentimientos, decidió premiar la acción del indio y lo transformó en puente. Es el puente Pessoa. Y para que no estuviera solo, convirtió a la hermosa Irete en la corriente de agua limpia y cristalina que pasa besando sus plantas como amorosa satisfacción de gratitud hacia el heroico indio Pessoa. La provincia de Corrientes es donde está el puente Pessoa, que fue construido en el siglo XVIII, el paso de Pessoa sobre el arroyo Riachuelo, pero otro riachuelo, claro, más límpido. Originariamente construido en hierro, con techo del mismo material y encadenado a orillas del arroyo, sirvió muchos años y sufrió reformas para mejorar su uso. Está formado en realidad por tres puentes. El más grande tiene unos 40 metros de largo y 7 de ancho, construido totalmente de madera, con barandas. ¿Sabes qué? Es bellísimo. Su nombre proviene del general Nicolás Pessoa y Figueroa, teniente de gobernador a fines del siglo XVII, a quienes se le donaron estas tierras por haber terminado con los malones. La historia oficial es contraria a la leyenda, y la leyenda ganan los pueblos originarios. Acá el nombre tiene que ver con alguien que los exterminó. Te decía que fue construido en el siglo XVII en el paso de Pessoa sobre el arroyo Riachuelo. Queda a 17 kilómetros de la ciudad de Corrientes, en la ruta que lleva al interior de la provincia. Uh-huh. Lo que yo te dije que era Riachuelo, antiguamente se le llamaba el Río de las Palmas, que es afluente del Paraná Medio. En todo caso, su nombre, que proviene de este gobernador que se llevó puesto a los malones, no contaba con que alrededor de este puente iba a haber ceibos, palo blanco, toda la vegetación de la zona, que a mí, por lo menos, me lleva mucho más a creer en la leyenda que en este señor que se llevó puesto a los malones. ¿Quién ha, digamos, inmortalizado el puente Pessoa? Muchísimos cantantes, pero solamente el puente Pessoa de Mario del Tránsito Coco Marola será el que quede en la memoria argentina. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Cambá, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó. No podrá en su distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecitas de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Cambá, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. A libro abierto, Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Chart y Santiago Varela. Adriana, tenemos bueno, mensajes. Tenemos mensajes. Uno es del día de ayer de un docente de Basavilbaso, Luis Lizarza. Cuenta que es docente de allí de Basavilbaso. Dice, muy buena la programación dedicada a Entre Ríos y Artigas, a quien considero una figura a rescatar como el primer y principal federal del Río de la Plata. Cuenta algunas anécdotas. Dice, como por ejemplo, la caballería entrerriana en las luchas civiles fue destacada y en materia de técnicas militares se acostumbraba en época de Pancho Ramírez a atar en las colas de los caballos ramas para que levantaran polvareda y parezcan más de los que eran en realidad. Claro. Y también recuerda algunas estrellas del fútbol nacidas en Basavilbaso. Dice, por ejemplo, él, dice, no olvidar Sosaya, dice, los entrerrianos amantes del Guaita fútbol. Ah, Guaita y Sosaya eran un... Y de la delantera de Estudiantes de la Plata, dice, conocido como Los Profesores, donde también actuaba otro entrerriano como Guaita. Déjame que la otra te haga una introducción. Anda buscando ese, el mensaje tenemos especial. Algunos de Puentes. Pero, no, de Basavilbaso quiero decir también que de ahí es Blacky, Paloma de Fron. Ah, mira. Yo estuve visitando Basavilbaso porque es de donde era mi mamá. Y muy cerca del cementerio judío de Basavilbaso está la casa donde nació y se crió Paloma de Fron. Bueno, vos seguís con los puentes, pero cuando esté por llegar al otro, hacemos una seña porque te quiero dar el pie. Dale. Dice Sol Peralta, dice que conmovedora la historia del tranvía, que cayó el riachuelo por la historia y por la forma de contarla. Muchas gracias. También Carlos Daniel se comunicó en el Facebook y dice que en 1853 al general Pacheco, que estaba en Europa, se le ocurrió la idea... de común acuerdo con los comerciantes de San Fernando, de construir un puente sobre el río de las Conchas, obra que fue ejecutada totalmente en madera y terminada en 1854 recibiendo el nombre de Puente Ángel Pacheco. Estaba ubicado en el cruce del río y la llamada Ruta Carupá Vieja. Se cobraba peaje y junto a él estaban el puesto de cobro y una posta. Esto era en el año 1854. Muy bien. Y Diego, que es el jefe Gorgori, es uno de los personajes de los Simpsons, dice, chicos, los estoy escuchando, la verdad, una belleza el programa, soy del Chaco, saludos a Jorge, los sigo desde la siesta, son unos ídolos, gracias por hacer Radio Cultura, salud argentinos de bien. ¿Sí? ¿Va? Bueno, ahora, a ver, todos los que comieron las galletitas que llegaron de Ámsterdam, ¿cómo acá se sienten? Está, pero divino. Estamos, pero en las nubes. Bueno, ¿sí? Ahora... va el mensaje, entonces. Bueno, Alejandra Sardá, dice, qué bueno que les gustaron las galletitas impronunciables. Yo se las dejé en la radio a fines de noviembre. Dice, ya estoy de vuelta en Ámsterdam. Pero no se preocupen, es porque duran años. Yo se los dije. Bueno, yo les dije, ¿avisé o no? Les avisé. Pero noviembre de este año. Colgado. Dice, noviembre de este año. No, pero no pasó. No del año pasado, ¿eh? Del bicentenario. Algo del bicentenario. Claro que era de este año. Estaban riquísimas. Y están ricas todavía. Sí. No importa. Alejandra, vamos a hacer una encuesta. Si mañana no hay programa, ya sabes por qué. Guerra con Holanda. No, pero avisé. Asumieron a propia cuenta y riesgo. Yo también. No. Yo la única que sabía era yo. Creo que yo le dije a Varela. Creo que los demás no sabían. Si no me escuchó es otra cosa, ahora no me quiero hacer responsable. Bueno, caemos juntos, Varela. ¿Qué sí, va a ser? No hay problema. Está sí, todo bien. Alejandra, perdona que tardé tanto en entregar tu envío. Pero honestamente tardó, pero no está se lo buenísimo. Comió. No. No me lo comí. No, no, no lo no. abrió en su no, casa. Lo traía no lo todos los días y volví a casa porque me olvidaba de... Se lo dejaba hacer... en el auto. Qué bárbaro. A ver qué nos dicen los oyentes, que tenemos mensajes grabados también. Hola, soy Hugo de Floresta y estoy escuchando El Tranvía. La película era Doc Sud con Mario Fortuna y Ana Lasalle. Gracias. En hora, Jorge Santi, un beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato Maratonista. Hará más o menos 30 años, se inauguró un nuevo puente colgante en Torres, estado de Río Grande do Sul, Brasil, que unía este estado con el Santa Catarina sobre el río Mampituba. Asistió el cura, el intendente y otras personalidades. En el momento solemne se vino abajo y, si mal no recuerdo, la Biblia quedó flotando. Nunca me olvido de estos episodios cuando se habla de puentes. También con este puente que está contando ahora Varela tuve que ver, porque en un momento fui desde La Boca a una escuela de la calle Girigone en Avellaneda. Entonces viajaba con todos los estibadores siendo chiquita, que eran de los más educados conmigo, y cruzábamos ese puente, y siempre casi era de noche y había niebla. Sí, buenas tardes, acá habla Jorge de Villa Urquiza, y bueno, un puente muy querido para mí, y de paso le mando saludo a todo el pago, a San Antonio de Areco. Es el famoso puente que cruza el río, pintado de rosa. La verdad es una cosa histórica, es espectacular, y bueno, quería hacer un comentario, realmente da gusto de verlo. Así que bueno, a otros más tan queridos, ¿no? Pero ese es, realmente lo llevo en mi corazón, así que bueno, aprovecho de vuelta, un saludo a todo Areco y gracias por el programa, chao. Viví en mi infancia, en mi juventud, a una cuadra del puente transbordador, de los dos puentes, entre el puente y Caminito. Y alguna vez había que esperar, pero cuando era chica pasamos con mi mamá, mi papá y mis hermanos en el transbordador. Bueno, recuerdos de puentes, una cosa que escribe también, ibas a decir algo, Varela. No, también un recuerdo. Bueno, yo lo iba a dejar, usted también un recuerdo. De Varela, dele. Juana Guarrera escribe sobre el puente de Valentina Alsina, dice: su estructura es un enjambre de hierros remachados en perfecta simetría de color gris, haciendo juego con el ocre del edificio de estilo neocolonial, ¿no es cierto? Sus escaleras de piedra bordeadas de canteros y macetones con plantas nos llevaban, recuerda ella en su infancia, hasta arriba, y en la entrada encontrábamos un banco largo a la sombra cubierto de mayólicas. Mira qué lindo el puente Alsina. Dice que en las fechas patrias se ponían escarapelas, grandes escarapelas a los costados del puente con los colores de la bandera, dice, y el puente era iluminado a pleno, que era hermoso cómo se veía ese puente vestido de fiesta, el puente Alsina. Yo de los puentes que recuerdo, tengo un recuerdo muy especial para uno llamado Puente Negro, en Sierra de la Ventana, arriba del Sauce Grande, un puente ferroviario, porque yo hacía campamentos ahí. Y ese puente, cuando el río crecía, había un vado para automóviles que no se podía usar. Entonces los automóviles cruzaban, muy despacito obviamente, por el puente ferroviario. Y también a veces nos poníamos debajo del puente, una especie de alcantarilla que había por ahí, y cuando pasaba el tren temblaba todo. Eso se ha visto en una película que los chicos gritan, es una costumbre muy... Claro, yo corro bajo los puentes. Yo corro bajo los puentes para pedir deseos. Claro, para es como una cábala, deseo. ¿No? Gritar no, yo pido cuando deseos. Pasa el tren por un puente. Y es un recuerdo muy lindo estar ahí temblando, claro, cuando sí, pasa temblando el tren. En el yo puente. Pido deseos bajo los puentes de Palermo, pero el puente que recuerdo así de infancia es el puente de madera en Villa Mercedes, que está sobre el río Quinto. Ese. Casi se quitó el río Quinto, pero ahí está. De mi parte les quiero dedicar el programa de los puentes al recuerdo de un gran amigo, Carlos Albano, que durante años fue investigando un puente de Ensenada, que era un puente de hierro diseñado en Holanda, hermosísimo. Yo no sé si sigue, si se ha recuperado, se ha mantenido. Era un puente hermoso. Él hizo un libro con un esfuerzo personal, hizo un libro con una imagen hermosísima de ese puente, contando toda la historia de los puentes y de ese puente en particular. Carlos Albano, mi recuerdo. Y mi recuerdo para el puente Ángel Labruna. Digo, como que no quiere la cosa. Tenías que pero hay un puente que de la se boca llama que... Ángel Labrú. Pero tuviste que hablar de los puentes de la boca. Puente de la boca. Tuviste que hablar de los puentes de la boca. Porque hablar, Núñez. Hablar del de Núñez. Ángel Labrú no es tenés. Más moderno, es distinto, sí, sí, pero los puentes pero con historia. Va a tener su historia. Los puentes de. Vos en Núñez no tenés. Bueno, nos vamos y les decimos que mañana en Argentina tiene historia. Vamos a hablar de restaurantes con historia. Mirá qué bueno, ¿eh? Vamos a hacer unos menús especiales, ¿eh? Hablando con el puente, el puentecito de Barracas en su restaurante. ¡Ay, muy sí! Antiguo. Sí. ¡Epa! Claro que sí. Acá la compañera conocedora, ¿eh? Pero ¿qué le parece? Bueno, restaurante con historia mañana en Argentina tiene historia. Ahora mismo, las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de Deportes con su programa Pasión Nacional. Chau, que la pasen lindo. Chau, chau. Chau. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae el vacío y se lo lleva la corriente.